Ya tiene que aplicarse a partir de esta semana. La ley absurdamente fue vetada por el gobierno. No entiendo por qué, porque es una ley fuera de la grieta, de pura justicia, de pura humanidad. Resuelve el problema de las prestaciones, porque hoy no están accediendo en concreto las familias ni a los medicamentos, ni a los traslados, ni a las terapias, ni están funcionando los hogares, los centros de día. Resuelve el problema de las pensiones y resuelve el problema del maltrato que se ha tenido. El gobierno la vetó, se rechazó el veto con mucho más de dos tercios en la Cámara de Diputados, lo mismo pasó en el Senado con mucho más de dos tercios, ya lo comunicó el Senado al Ejecutivo, así que yo diría que en estos días tiene que ponerlo en marcha, el órgano que lo tiene que poner en marcha es la Agencia Nacional de Discapacidad, no es opcional, no es si uno le parece o no le parece, sino que tiene la obligación como ley de ponerla en marcha.